de la actualidad. Para eso le damos la bienvenida al contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, bien, Álvaro, y un gustazo tenerte. Y para hablar de dos temitas sensibles, más allá que después vamos a hablar de la actualidad de la economía hoy, pero esto de conjugar el equilibrio fiscal, pero con el bienestar social. Temita hoy delicadísimo, ¿no, Álvaro? Sí, sí, por supuesto, Pablo, justamente esa nota que habíamos escrito tenía que ver con la importancia, ¿no? De a veces nos apegamos mucho a la cuestión macroeconómica y tal vez en aras de lograr esos resultados no estamos evaluando el impacto o el costo social detrás de eso, ¿no? Y lo cierto es que este gobierno ya han pasado 7 meses. No sé si nos acordamos cuando al principio de la gestión se hablaba que iban a implementar un programa de medidas, que de hecho gran parte de ese programa de medidas económicas el gobierno lo estaba llevando adelante, pero había una promesa dentro de ese programa económico que rápidamente íbamos a recuperar, íbamos a crecer, y lo íbamos a hacer, no sé si te acordás, Pablo, a través de la letra B corta, o sea, veníamos de una caída bruta y íbamos a tener un crecimiento importante. Bueno, esa parte de la recuperación de la economía en términos de una letra B corta no se dio y no se va a dar, más todos hablan de la famosa L, o sea, caída, y después un proceso, un periodo largo de estabilidad de estabilidad dentro del marco de una recesión económica. Sure, ¿no? Sure. Bueno, y el gobierno, si uno ve, la primera medida o el objetivo fundamental en principio era reducir la tasa de inflación. Ellos lo consideraban, lo cual lo personal también lo comparto, el principal problema que enfrentan los argentinos. Y atribuyendo que el problema de la inflación tenía que ver básicamente con el tema de la emisión monetaria. Y para evitar emitir dinero, el gobierno decía que había que garantizar el equilibrio fiscal, que había que recuperar el equilibrio fiscal, cosa que el gobierno lo pudo lograr, recuperó rápidamente el equilibrio fiscal y el primer semestre del año 2024 cerramos con un superávit primario del 1.2% en términos de PBI y un superávit financiero del 0.4% en términos de PBI, ¿sí? O sea, para hablar un poquito, recordar, hacer un repaso de lo que tenían como objetivo, de por qué es tan importante para el gobierno tener el equilibrio fiscal. Ahora, del otro lado de la balanza, la cuestión en lo social se fue agravando. Si uno menciona los distintos indicadores económicos, muestran una caída significativa en el consumo, con una disminución del 16% en el último mes. La industria tuvo una contracción del casi 6% anual. El desempleo aumentó al 7.7% en el primer semestre. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Y después tuvimos, por ejemplo, informes como el último, el del UNICEF. Sí, de los chicos. No sé si te acordás que mencionaba que más de 1.5 millones de niños en la Argentina saltean una comida día, y más de 1 millón se van a dormir sin cenar, ¿no? Uh-huh. En un país donde produce para 400 millones de habitantes, produce alimentos. O sea, 4 veces el tamaño de nuestro país, ¿no? Ese es un poco el contexto para ir cerrando, porque por un lado es tan importante lo macroeconómico, pero por otro lado tampoco hay que descuidarlo, la cuestión social y el agravamiento que está llevando actualmente la recesión económica. Álvaro, sí. Acá, para lograr este equilibrio fiscal, fue fundamental este tipo de ajuste, porque uno dice, buscar el equilibrio fiscal obviamente que es muy valioso, pero ¿en base a qué lo logramos? Esto sería una pregunta también. Sí, bueno, por supuesto, el equilibrio fiscal el gobierno lo logró fundamentalmente a través de una reducción fuerte del gasto público, ¿no? Sin precedente, el gasto público cayó un 35% en términos reales, y sin embargo los ingresos también cayeron un 5%, pero como fue tan fuerte el ajuste del gasto público, hizo que el país tuviera equilibrio fiscal. ¿Dónde fundamentalmente se hizo recorte de gasto público? Bueno, tuvo que ver con el tema de las jubilaciones, los subsidios por las tarifas, las transferencias a provincias, que cayeron un 98%, ahí entra todo, entran los ATN, entran las distintas ayudas o los programas que había entre nación y provincia, y por la suspensión de la obra pública. Si uno agarra, en realidad el ajuste tiene mucho más componente, ¿no? Pero si uno agarra, está centrado básicamente en esos cuatro. En esos cuatro más o menos explican el 90% del ajuste del gasto público. O sea, el equilibrio es fundamental, por algo inclusive el equilibrio presupuestario tiene rango constitucional a nivel nacional, a nivel de nuestra provincia, o sea que está fuera de discusión. El tema es cuando uno lo hace a través de una baja tan marcada como esta, que obviamente lo que trajo como consecuencia fue la recesión económica y por eso la dificultad de que el país pueda empezar a crecer en términos económicos, ¿no? Álvaro, y en ese sentido, ¿queda margen de maniobra para tratar de dar un timonazo a esto, aplicando el mismo modelo, si querés llamar, ¿no?, de controlar la inflación, de mantener el equilibrio fiscal? Bueno, está esto del RIG y esto de generar las inversiones, el blanqueo de capitales. ¿Hay un escenario que podría virar esto? Bueno, el gobierno, por un lado, tiene hoy como objetivo tratar de bajar el riesgo país, ¿no? Bajar el riesgo país es de las cosas más difíciles, porque acá ya no estamos hablando de bajar una variable económica, sino que el riesgo país tiene que ver con un montón de variables que tienen que estar cerrando, y eso es tal vez lo que más difícil pueda lograr el gobierno. El gobierno, ¿por qué quiere bajar el riesgo país? Porque obviamente lo que quiere tener es posibilidad de poder renegociar su deuda, de tener capacidad de financiamiento, y con los costos financieros que hoy tiene por tener un riesgo país a 1.600 puntos, es imposible. Prácticamente tiene que bajarlo a la mitad, 800 puntos. Eso es lo que el gobierno es lo que quiere, ¿no? El objetivo hoy, si se quiere, de corto plazo. Los inversores, el mercado, lo que está pidiendo es, primero, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso es muy posible que se pueda dar. El acuerdo, no estamos hablando de nuevo endeudamiento, sino de seguir renegociando los desembolsos y que la Argentina evite entrar en default con los organismos internacionales. El segundo punto que piden los inversores es el levantamiento del cepo, que ahí es donde entramos en el punto más álgido, si se quiere, y más complicado para el gobierno, porque aparte el gobierno, acá yo creo que con buen criterio, ha dicho que no va a asumir los riesgos de unificar el tipo de cambio ahora, o sea que no va a levantar el cepo. Obviamente que esto trae la contracara, ¿no?, que sigue, esto va a hacer que haya más atraso cambiario y que aumente la expectativa de devaluación y por lo tanto aumenta las tensiones cambiarias, ¿no? Pero hay un objetivo ahí desde ese punto de vista. Y lo otro que está pidiendo los mercados, que haya una mayor certeza por parte del gobierno en cuanto a que no vamos a tener problemas. En este segundo semestre tenemos pagos, vencimientos importantes de la deuda pública, y ni que hablar el primer semestre del año que viene. Ahí hay cierta incertidumbre. Yo lo personal creo que de alguna manera la Argentina va a evitar entrar en default y de alguna manera va a haber acuerdos, sobre todo con los bonistas privados. Pero bueno, hay mucha incertidumbre en el mercado con respecto a la posibilidad de la Argentina de poder cumplir con los compromisos. ¿Qué es lo que dice el gobierno ante esto? Que un poco lo mencionaba, ¿a qué es lo que apuesta el gobierno? Bueno, fundamentalmente al tema del RIGI, o sea, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el blanqueo de capitales y la moratoria fiscal, que van a ser como los motores que ellos consideran que se va a dar en este segundo semestre. Aparte, consideran que el campo va a liquidar más de 10 mil millones de dólares en este segundo semestre. Ahí hay muchas dudas porque el campo, aparte del tema de las retenciones, tiene el problema del tipo de cambio, tiene a su vez el problema que los precios internacionales están muy muy bajos. Entonces, el que pueda aguantar va a tratar de evitar vender, liquidar en el segundo semestre. Seguro. Hablan de un saldo exportable en materia energética que van a tener de 2.500 millones de dólares. Bueno, un poco son, si uno ve los números, un poco optimista, como quien dice, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. Bueno, ellos apuestan, si la posibilidad de esto, de lo que estamos hablando, si hay viabilidad de seguir consolidando el equilibrio fiscal y de que pueda haber una cierta recuperación, bueno, todo va a depender que estos números que acabamos un poquito de mencionar se puedan dar en el segundo semestre. Uh-huh. Y en ese sentido, hay que decirlo, hay mucha incertidumbre en los mercados que se pueda lograr. Por eso, para resumir un poquito lo del tema de esto, es tan importante que más allá del programa y de las medidas que vaya tomando el gobierno, que una cosa que no lo dijimos, que no tiene que ver exclusivamente con lo económico, pero que sí tiene que ver con la repercusión en la economía, es un poco que uno ve al gobierno muy solo, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil un gobierno con tan pocas personas y tan poco poder en el sentido de lo que sabemos en el Congreso y en la situación tan delicada, y a esto agreguémosle como está el mundo, bueno, poder con tantos problemas, tantos frentes abiertos, estando muy solo, poder sortear esto y que salga bien, Dios quiera que lo pueda lograr, por seguro, supuesto, ¿no? Seguro, seguro lo que esperamos. Bueno, ahí leí una nota hoy que te la comento, de que salen a la venta más de 200 inmuebles del Estado. ¿Tendrá que ver con esto también? Porque también una noticia fuerte, ¿o no? Sí, tiene que ver fundamentalmente con esto que estamos hablando, del achicamiento del gasto público, y seguimos con el achicamiento del gasto público. Por supuesto que el gasto público... hay que eliminar todo aquel gasto público que es improductivo, que es superfluo, pero no es la solución que los gastos públicos lleguen a un nivel que al contrario, porque, por ejemplo, por mencionarte, darte un ejemplo, esto de haber reducido la obra pública a cero. La Argentina, uno de los principales problemas que tiene para crecer como país es la infraestructura. Seguro, siempre lo dice. Y tiene una infraestructura muy mala, y si encima nosotros le agregamos que durante un año, dos años, tres años no vamos a hacer inversiones de obra pública, recuperar lo que ya veníamos mal y de ahí para adelante crecer en materia de infraestructura lleva años. Seguro. Entonces, la solución no es ponernos exclusivamente del lado del gasto público, sino también tener una visión que es importante de alguna manera hacer crecer los ingresos en el Estado. Yo creo que hay que prestarle mayor atención a la capacidad de generar ingresos, que no veo desde el gobierno grandes esfuerzos para tratar de fortalecer justamente los recursos del Estado. Ahí está, queda claro. Bueno, hablaste del mundo, ¿no? Y en el último artículo que publicaste, Álvaro, planteás la Argentina ante una tercera guerra mundial. Nota que está muy buena. Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo surge esta inquietud, Álvaro? Bueno, un poco porque lo que estamos hablando, nosotros estamos muy, hace meses que estamos con por ejemplo, todo el día, ¿no? Con noticias, con la desaparición, por ejemplo, de Loan en Corriente, ¿no? Vemos los medios de comunicación, después aparece el escándalo del presidente y lo de la casa de Olivo, y así vamos, ¿no? Con cuestiones... que está bien, que son importantes, por supuesto, pero a ver, en materia de desaparición en la Argentina desaparecen, cada tres días desaparece un niño. Seguro. Entonces, llama la atención que determinados temas estemos las 24 horas y no viendo otros temas que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es como que la cuestión doméstica nos tapa, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, que el mundo también está entrando en una recesión económica como consecuencia de las guerras que están que cuando uno habla de guerra parece mentira, pero la guerra entre Ucrania y Rusia ya lleva 2 años, no es que hace un mes que empezó la guerra. Sí. Y bueno, justamente cuando uno empieza a ver un poquito y a seguir la realidad internacional, se da cuenta que, bueno, atrás de esta guerra están hoy, en la actualidad, hay 92 países metidos en estas dos guerras, fundamentalmente la de Rusia y Ucrania y la de Israel y Gaza, y con conflictos que cada vez están siendo, es decir, la rivalidad entre Estados Unidos y China se está agravando, después hay otros conflictos como el caso de Corea, la tensión entre China y Taiwán, es decir, hoy hay 56 conflictos activos en el mundo y, como te decía, involucra a 92 países. El Papa Francisco señaló ya hace rato que el mundo está en guerra y que la paz se ha perdido. Ya hay muchas voces en el mundo que hablan que estamos en el medio de una guerra mundial y que obviamente no es la guerra mundial que nosotros conocíamos, como era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es de otra forma, pero en realidad creo que el dato relevante, importante hoy, que nos debería preocupar y que deberíamos seguir un poco, es esta realidad mundial, porque todos sabemos que cuando hay guerras o cuando hay grandes crisis económicas o financieras, a todos los países les pega. Es decir, algunos más, algunos menos, pero a todos les pega. Nadie se zafa, vivimos en un mundo globalizado. Entonces, por lo tanto, cuando la economía crece a nivel mundial, nos beneficia a todos, pero cuando la economía cae, nos perjudica a todos, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que implica una guerra, ¿no? Implica pérdidas de millones de vidas, tanto militares como civiles. Inclusive las guerras modernas tienen la potencialidad de destruir en forma masiva áreas urbanas, rurales. O sea, trae efectos devastadores en la economía. Los conflictos bélicos también tienen un impacto muy negativo. Y eso ya estamos en una tercera guerra mundial, pero bueno. Hay que estar atento. Álvaro, hay que estar atento como país también para posicionarse y esas cosas. Claro, bueno, ahí es donde entra un poco la nota, ¿no? Como decíamos, mientras nosotros estamos con nuestras preocupaciones del dólar, el cepo cambiario, la inflación, los problemas estructurales que tiene nuestro país, acá estamos en el medio de una entrada, si se quiere, a una posible guerra mundial, ¿no? Y sin lugar a dudas, el gobierno argentino tiene que tener una postura, tiene que ir siguiendo, tener una postura clara y anticiparse a ese posible escenario que se vaya agravando, ¿no? Y ahí a donde apuntaba un poco la nota. O sea, lo peor que nos puede pasar, inclusive la historia no ha señalado, que la inacción es muy peligrosa. Es lo mismo a veces, la inacción es lo mismo que tomar una decisión, o peor, que tomar una decisión equivocada. En ese sentido, la Argentina tiene que tener una postura clara, tiene que seguir este tema, yo no sé en qué medida, porque como no se habla, es muy difícil saberlo, capaz que el gobierno lo tiene bien claro. Lo que sí es cierto es que esta tercera guerra mundial no es lo mismo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina, por ejemplo, en ese conflicto tomó una posición neutra, le sirvió porque esa posición neutra hizo que pudiera comercialmente vender a ambos lados de los que estaban en el conflicto, pero hoy esta guerra no tiene nada que ver. Esta guerra hoy te obliga a estar de un lado o del otro, entonces hay que tener una posición clara en términos internacionales y cuál es lo más conveniente para el país, ¿no? Por eso es crucial que la Argentina tenga una posición clara y que se vaya anticipando a este posible escenario que, sin lugar a duda, va a traer consecuencias negativas para todos los países del mundo. Y que aparte, como vos decís y lo planteás, ya dio inicio. Ahora falta cuando llegue a su máximo esplendor, pero hoy, con la cantidad de conflictos y la cantidad de víctimas que estamos padeciendo a nivel global, es terrible. Por ahí no llega la información completa acá, pero ya es terrible, ¿o no? Sí, por supuesto, ya, a ver, las consecuencias de esta guerra ya la estamos viendo, por eso el mundo está entrando en recesión, ¿no? Por eso, como decíamos, es tan importante anticiparse a las posibles consecuencias sobrevinientes. Es la clave, es decir, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Bueno, es muy difícil poder determinar la magnitud porque va a depender de la escalada o no del conflicto, ¿no? Pero uno lo que ve es que estos conflictos que empezaron fuertemente ya hace 2 años, en vez de ir desactivándose, se van agravando, ¿sí? Entonces, ese escenario, vamos a decir, de mucha conflictividad a nivel mundial, yo creo que es una de las cuestiones importantes que también debemos tenerlo en cuenta. Es decir, no nos tiene que tapar, Pablo, los problemas domésticos, no nos tiene que tapar los ojos, porque, vuelvo a repetir, vivimos en un mundo globalizado y que nos obliga a tener también una visión de lo que está pasando en el mundo, tenerla clara, ¿no? Para tomar una posición cuando llegue su momento, claro, frente a esos contextos, frente al contexto internacional. Seguro, seguro. El otro día leí una nota del impacto que está teniendo la guerra de Rusia y Ucrania en lo que es un país como Alemania, con la cuestión energética terrible, y con, como vos dijiste en un tramo recién de la charla, el impacto ambiental, porque tuvieron que volver a recursos que no se estaban utilizando. Bueno, hay toda una cuestión, hay mucha conflictividad a nivel mundial, no solamente en lo bélico, ¿no? Si uno va a la cuestión ambiental, es terrible, el calentamiento global es terrible. Hace pocos días dieron a conocer, en este mes de agosto, en España, por el calor, murieron más de 1.200 personas. Se habla que los jóvenes, todo lo que tiene que ver con el estrés, la cuestión emocional con el tema justamente de esto, de la cuestión ambiental, porque los jóvenes, claro, se están dando cuenta que tal vez a nosotros 20 años, pero con esta cuestión de cómo viene deteriorándose el medio ambiente, cuanto antes nos decían, no, esto es una cuestión a 200, 300 años, cada vez se ve que esto está más cerca. Sí, sí, sí. Entonces hay problemas de inundaciones por todos lados, o sea, problemas climáticos de todo tipo a nivel del mundo, y tampoco se está haciendo nada. Entonces, y esto los jóvenes lo están viendo, esta realidad, que se le viene fundamentalmente a ellos, ¿no? O sea que es una situación muy delicada todo lo que está pasando a nivel mundial, y que se necesita el país, más un país como la Argentina, no estar afuera de esa agenda, ¿no? Y tener una política clara en cada uno de estos temas. Terrible, terrible análisis, ¿eh? Y terrible descripción. Álvaro, brillante como siempre, la verdad que un gustazo como siempre llevar adelante este micro, y temitas recontra delicado, ¿eh? Así que te agradecemos mucho, Álvaro. Bueno, Pablo, como siempre, muchas gracias. Estamos en contacto. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Álvaro. Gracias, igualmente. Ahí está, che, terrible análisis, Pablito, ¿eh? Terrible análisis.